La verdad que nos encontramos con un organismo derrumbado desde lo operativo, desde lo estructural, desde las políticas que tenía que implementar. Y permítanme destacar el principal valor que es desde donde empezamos la reconstrucción de esta Agencia Nacional de Discapacidad, que son sus trabajadoras y sus trabajadores. Son quienes resistieron 4 años de ajuste y son quienes hoy nos acompañan día a día a poner en valor esta gestión para restituir derechos a las personas con discapacidad, asumiendo una deuda histórica, una deuda que alcanzó prácticamente el 20% de nuestro presupuesto del año pasado para pagar la deuda que heredamos, con prestaciones, con instituciones, con gobiernos provinciales, porque directamente a mitad de 2019 se había decidido dejar de financiar prestaciones en discapacidad.